ministraba. Era mi impresión. Yo soñé con mentiras que escuchaba en las noticias. Mis sueños, tus sueños, nuestros sueños son iguales. Yo soñé con mi mujer, me decía que gracias. Gracias.